Hola chicos, ¿cómo están? Aquí está la tía Lorena y hoy vamos a escuchar una historia que se llama ¿Dónde están los nueve? Nuestro versículo para memorizar nos dice así: Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Nuestro texto se encuentra en el Salmo 103, en los versículos 2 y 3. Hoy vamos a recordar que adoramos a Dios cuando somos agradecidos. Dime una cosa, ¿recuerdas si has tenido sarampión? Yo la tuve cuando era chiquita. Probablemente tuviste que quedarte en casa y no pudiste ir a la escuela por algún tiempo. Si hubieras ido a la escuela cuando te estaba brotando el sarampión, tus compañeros seguramente se habrían enfermado. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se transmite fácilmente. En nuestra historia de hoy, 10 hombres sufrían también de una enfermedad muy, muy contagiosa. Un día, el Señor Jesús y sus discípulos iban rumbo a Jerusalén. El camino pasaba por la frontera entre Galilea y Samaria. Cuando iban a entrar en una población, 10 hombres clamaron a Jesús: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Jesús miró a su alrededor y vio las chozas de los leprosos construidas en las afueras del pueblo. Vio a los leprosos vestidos con harapos, con los pies y las manos vendados. Inmediatamente, Jesús se dio cuenta de que tenían lepra. La tristeza de su rostro tocó el corazón de Jesús. Sus manos extendidas hacia él señalaban el gran deseo de ellos de ser sanados. Los leprosos habían oído hablar de Jesús y sabían que tenía poder para sanarlos. Anhelaban que los tocara para limpiarlos de su enfermedad. Mucho tiempo antes, Moisés había dado algunas leyes para los leprosos. Cuando aparecían en la piel las primeras llagas de la lepra, la persona tenía que presentarse ante un sacerdote. El sacerdote las examinaba cuidadosamente y la persona debía aislarse. Después de un tiempo, la persona debía regresar a ver al sacerdote. Los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades. No podían regresar a su casa con sus familiares, a menos que se hubieran sanado de sus llagas. Pero aunque los leprosos lo deseaban mucho, por lo general no se sanaban. Aquellos 10 leprosos, 9 de ellos judíos y un samaritano, tenían esperanza de ser sanados mientras extendían sus manos, esperando la bendición de Jesús. «Vayan y muéstrense a los sacerdotes», les dijo Jesús. Tal vez, por un momento, los leprosos se sintieron chasqueados, pero luego se llenaron de ánimo. Jesús los había enviado a ver al sacerdote. Ellos sabían que la ley que Dios le dio a Moisés mandaba que los leprosos sanados se presentaran ante un sacerdote. Si el sacerdote los declaraba sanos, todos los recibirían nuevamente en el pueblo. Una vez más, podrían vivir con sus familiares. «¿Qué esperamos?», seguramente se dijeron unos a otros, y luego se apresuraron a buscar a un sacerdote. Mientras corrían, recuperaron la sensibilidad en los pies y en las manos. ¡Estaban sanos! Aunque el samaritano deseaba también correr hacia donde se encontraba el sacerdote para que lo declarara sano, se dio la vuelta y regresó para dar gracias a Jesús. Alabando y agradeciéndole a Dios, el hombre se arrojó a los pies de Jesús. «¡Gracias!», le dijo en un susurro. Luego, en tono cada vez más alto, le agradeció muchas veces más. «¡Gracias, gracias, gracias!». El rostro de Jesús se iluminó de gozo. Muy pocas personas a quien él ayudaba estaban realmente agradecidas. Miró hacia el camino y contempló a los otros 9 que iban apresuradamente en busca del sacerdote. «¿No son 10 los que han sanado? ¿Dónde están los otros 9?». ¿Es el samaritano el único que puede agradecer y alabar a Dios?, preguntó entonces con tristeza. Luego Jesús se volvió al samaritano y le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha sanado». El corazón de ese hombre estaba lleno de gozo. Adoró a Dios con un corazón agradecido. This podcast is read by Lorena Meyer for Gracelink.net. Created and produced by Falvo Fowler. Post-produced by Faith Toe at Studio El Piso. The theme music is by Clayton Kinney. For more information, please visit Gracelink.net.